Muchísimas gracias, de verdad. Después de haber escuchado a Mario allá atrás en el escenario, ahí en la sala VIP, definitivamente me dejó un paquete bien grande, por lo que veo, por el trabajo increíble que hizo. Y pues yo les quiero comentar algunas cosas a ustedes que son bien importantes. El día de mañana yo te voy a hablar un poco de qué fue yo lo que hice para desarrollar este negocio, de dónde vengo, cuál es mi historia. Pero antes de comenzar, yo quisiera tocarte algunos puntos que para mí han sido bien importantes, porque de alguna forma yo, con mi corta edad, a veces con los obstáculos que yo como joven me llego a topar, es que hay personas que no llegan a creer en una persona joven. Y entonces yo, cuando me topo con esos obstáculos, si tú eres alguien joven, sí, y sé que todo el mundo es joven, porque definitivamente, como dicen, la edad se empieza a notar a partir del momento que uno se empieza a preocupar por ella. Entonces, definitivamente yo sé que aquí hay pura gente joven, ¿sí? Entonces, yo te quiero comentar esto porque a veces, como te decía, el rechazo que nosotros como jóvenes llegamos a tener dentro de lo que es el negocio es porque a veces no podemos llegar a proyectar esa credibilidad hacia los demás. Y esto te lo digo porque yo simplemente lo único que hice fue aprender una lección bien grande de un esmeralda de Puerto Rico que se llama Pedro Hernández, Pedrito, que él me decía muchas veces que nosotros como jóvenes lo único que tenemos que hacer es ser unos intermediarios entre el sistema y las demás personas, ¿sí? Dejar que el sistema interactúe por nosotros. Pero yo te quería comentar unos puntos que siento que son bien importantes, porque a veces no nos damos cuenta en dónde estamos parados. A veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y qué es marketing multinivel o qué es mercadeo múltiple? Y no sabes ni qué contestar, ¿sí? Y definitivamente, si tú quieres tener éxito en este negocio, si tú quieres ser diamante en este negocio, necesitas capacitarte, necesitas informarte. Porque a veces no nos damos cuenta del potencial que tiene el sistema, del potencial que tiene esta manera de comercialización, y lo damos por hecho. Y no nos damos cuenta de la magnitud y lo grande que podría ser para nosotros este negocio, ¿sí? Te quiero también comentar acerca de qué te ofrece este sistema de distribución a ti como empresario. Porque yo no sé si tú te das cuenta que al firmar tu kit, al asociarte con Amway, ya tienes en tus manos la posibilidad de convertirte en un gran empresario, porque acabas de abrir un negocio. Yo no sé si tú lo sabías, ¿sí? Ahora, otra cosa que también te quiero comentar es cuáles son los fundamentos para el éxito en la formación de las redes de marketing multinivel y cuál es el perfil del empresario exitoso. Entonces, yo te quiero comentar algo también, que también no es tanto toda la información que tengas, no es tanto toda la técnica que sepas también para desarrollar en este negocio, sino también tu actitud, ¿sí? Hemos escuchado muchas veces que tu actitud determina tu altitud en este negocio, y eso lo va a determinar si tú tienes una buena actitud para este negocio. Te quería comentar, como te decía, ¿qué es el marketing multinivel? ¿Alguna vez ¿Sabes qué es el marketing multinivel? ¿Te has puesto a pensar qué es el marketing multinivel? Es tan sencillo como un sistema de distribución diferente al acostumbrado. Es una manera para distribuir productos que hace que el consumidor final pueda obtenerlo directamente del fabricante, ¿sí? El marketing multinivel, hay gente emprendedora aparte. No solamente hay consumidores, sino aparte de lo que es un sistema de distribución, estimula la relación directa al consumidor o del consumidor. Es decir, yo no sé si alguna vez tú has ido a algún centro de distribución aquí en Panamá, como pasa en México, y te encuentras algún asociado de tu grupo, ¿sí? Y te da mucho gusto verlos ahí, y te da mucho gusto porque ves que están poniendo el trabajo, ves que están haciendo el consumo. Estimula esa relación directa que hay entre consumidor y consumidor. Ahora, otro punto importante es que en el marketing multinivel encontramos a gente emprendedora, ¿sí? Personas que hacen un reto de tener un proyecto de vida. Acuérdate que aquí nos vamos convirtiendo en empresarios y no en vendedores. Y el empresario crea su propio negocio y crea su propio proyecto de vida. Otro punto importante que también te quiero comentar es que el crecimiento, te des cuenta que en el multinivel no es una estructura piramidal. Porque si fuera pirámide ya estaríamos todos en la cárcel, ¿no? Bueno, por lo menos en México así es, que una pirámide es fraude, ¿sí? No es una estructura piramidal y se caracteriza por la igualdad del ser humano. Es decir, que todo mundo tiene la oportunidad de ser diamante. Y al todo el mundo tener la oportunidad de ser diamante, el único problema es que no todo el mundo se lo cree, ¿sí? Y te digo esto porque hay personas que hasta cuando inician el negocio, te dicen, ojalá y lo pueda hacer. ¿Alguna vez has topado con alguna persona de este tipo en tu organización? Te dicen, ojalá y lo pueda hacer. Cuando tú siembras la duda, ¿sí? Y como dicen, lo que cosechas, ¿sí? Lo que siembres vas a cosechar. Y si tú siembras la duda en tu mente, eso es lo que tú vas a cosechar. La duda de que probablemente no vas a llegar. Entonces, te digo algo que es bien importante. Nunca pases por tu mente la duda de poder llegar o no, porque eso va a obstaculizarte más todavía, ¿sí? Ahora, otra cosa también que es importante es que tú te des cuenta qué es lo que ofrece la distribución de marketing multinivel a los empresarios. Fíjate, lo primero es la posibilidad de crear un propio negocio sin barreras de inversión, ¿sí? Acuérdate que para iniciar un negocio multinivel, la inversión es de risa. Y a mí cuando me dijeron cuánto tenía que invertir para echar a andar este negocio, fue cuando menos creí que pudiera ser verdad, por la inversión, porque yo venía del mundo tradicional del comercio. Yo me dedicaba a hacer ropa y estar en otras actividades en México, comerciales también. Entonces, yo cuando me dijeron cuánto tendría que invertir era de risa. Ahora, definitivamente, una calificación diamante no se puede comprar. Entonces, tú debes de entender que la inversión va a ser ¿en qué? ¿En qué va a ser la inversión? ¿En productos? No, en la información, en el sistema de capacitación. Porque entre más y más información tú tengas, ¿sí?, va a ser más lo que tú puedas llegar a rebatir cuando una persona, ¿sí?, está en contra de ti o está en contra de Amway. Yo no sé qué tanto se hable de Amway allá en Panamá, aquí en Panamá, pero por ejemplo, en México, a veces llegas a decir la palabra Amway y como decía Mario, te huyen, como si trajeras sida, ¿sí? Entonces, es increíble, y eso ¿sabes por qué es? No porque la gente sea ignorante, sino porque simplemente tú no te has dado la oportunidad de darles a ellos la información. Y eso es tu tarea en este negocio. Si tú quieres tener una persona auspiciada y una persona que al ser auspiciada crea fervientemente en el negocio, lo único que debes hacer simplemente es darle la información. Otro punto importante que te ofrece este sistema de distribución es que manejamos un lenguaje común. Y es increíble, si nosotros nos damos cuenta, el lenguaje común es mundial. Porque los mismos 8 pasos del patrón que utilizamos en México son los mismos 8 pasos que utilizan aquí en Panamá y que en Estados Unidos y que en cualquier lugar del mundo. El sistema es exactamente igual. Y por eso hace que las redes se mantengan en crecimiento, porque el lenguaje es común. Y al ser común el lenguaje es fácil de entender. ¿Quién ha leído los 8 pasos del patrón? ¿No te pasó como a mí que cuando los leí dije, y así, haciendo esta cosa tan sencilla de hacer, voy a llegar? ¿No se te hizo fácil? Ahora, ¿por qué si se te hizo fácil no has llegado? Si es fácil de hacerlo. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Es que a veces lo vemos tan fácil que lo complicamos. Y lo vamos complicando en el camino. Por eso, como te decía, siempre trata de mantener un lenguaje común. Una cosa importante también en este sistema de distribución es que nos da una formación en base a la experiencia, ¿sí?, que se desarrolla a partir de la realidad y de los resultados. ¿Qué te quiero decir con esto? Que nosotros al escuchar las historias en los cassettes, al escuchar las historias en los seminarios, nos damos cuenta que ellos nos platican sus experiencias y sus realidades. Y eso es lo que nos va formando. ¿Por qué? Porque no nos están dando la pauta de decir, bueno, hazle así, así, así, así, así, pero entiéndete como puedas, sino te están platicando sus experiencias y sus vivencias, y eso lo tienes que valorar tú. Porque no estás caminando a ciegas, sino te están llevando y dando la pauta de decir, bueno, mira, si yo le hice y sigues estos pasos, puedes tener la oportunidad de tener el mismo éxito que yo. Otra cosa importante es que la fuerza se basa en la humanización de las redes, ¿sí? En la humanización de la red. Si por muy grande que sea Amway, por muchos productos que pudiera comercializar a nivel mundial, si no hay red, no hay movimiento de productos. Entonces tú debes de entender que la base y el éxito de este negocio, ¿sí?, es de igual manera y de igual de importancia tanto la corporación como ustedes, como nosotros, porque si no hay movimiento de productos que se genera a base de nosotros, Amway no existiría, ¿sí? Entonces por eso debes de entender que la base fundamental es la humanización de las redes, una relación más personalizada con todo tu grupo, con toda tu organización. Y otro punto importante que es el cual hay reconocimiento al logro. Es una de las cosas más bonitas que hay aquí. Fíjate que cuando tú entras a un escenario, cuando tú das un open, o cuando tú das un seminario, o simplemente que alguien se acerque contigo y reconozca el éxito que has tenido, te sientes bien. Cuando tú recibes un aplauso, cuando tú recibes una palmada en la espalda, te sientes bien. Es más, yo no sé si tú te hayas sentido contento, te hayas sentido bien cuando llegó una persona que fue alguien probablemente en tu línea de auspicio, cuando tú estabas recién auspiciado, y que te dijo bienvenido. Me da mucho gusto que estés aquí. Yo no sé si a ti te pasó eso. A mí me sucedió y me sentí muy bien. Porque había logrado ya el inscribirme al negocio. Nada más. Ese era mi primer logro. El haber tomado la decisión de entrar al negocio. Y alguien ya me estaba reconociendo eso. ¿Qué pasa cuando tú estás en tu trabajo? ¿Qué pasa cuando tú llegas a tu oficina? ¿Tu jefe te reconoce igual? ¿Te aplaude cada vez que llegas? Yo no creo. Entonces, por eso muchos de nosotros nos sentimos bien por el reconocimiento que recibimos. Yo no sé si tú te has fijado, por ejemplo, en los programas de televisión, en los noticieros. De repente están entrevistando a una persona en la calle y están entrevistando a la persona, o a un deportista, o a una X persona. Y de repente, atrás del deportista o de la persona a la cual están entrevistando, hay como 20 atrás, saludando a la cámara, ¿no? Así de... Y entonces le preguntan al camarógrafo, oye, ¿en qué noticiero van a salir? ¿No? No, pues que el de las 8 de la noche. Ah, perfecto. Y llegan a su casa a las 8, pero aparte hablan a todos sus amigos, ¿no? Oye, fíjate, porque voy a salir en la televisión. ¿O no? Lo que hace cualquier persona por reconocimiento, ¿sí? Entonces, pero es una cosa importante que quiero que entiendas, que aquí tú lo vas a recibir. Es más, el reconocimiento que yo te doy a ti es simplemente esto. Por el hecho de tú estar aquí en esta convención y por el hecho de estar este fin de semana buscando una respuesta, ¿sí? Y buscando a través de las palabras de una persona el que tú puedas ser diamante, ¿sí? Y el mérito y el esfuerzo que hiciste por estar aquí merece un aplauso. Y ese aplauso quiero que te lo des. Otro punto importante es el que hay sentimiento de pertenencia. Es decir, formas parte de un grupo de personas comprometidas. Yo no sé allá afuera con las personas que te relacionas, con tus amistades, todas las personas que conoces son personas comprometidas. Pero de verdad es increíble ver en este país a personas que quieren sacar este país adelante, como en México, ¿sí? Y como en otros lugares del mundo. Personas comprometidas, personas positivas, personas con la ideología, ¿sí? Y con la filosofía de construir a través de este medio un país mejor, ¿sí? Una manera de vivir mejor, un mundo mejor. Porque eso es lo que estamos sembrando en todos los países. El establecimiento de retos personales. Muchos de nosotros creemos, cuando iniciamos el negocio, que porque nuestro upline nos dice que nos va a ayudar, él nos va a hacer nuestro negocio. No es así. Yo te digo un consejo a ti que es bien, bien importante. Si tú estás entendiendo lo que significa ser empresario, el diamante lo vas a construir tú. Vas a recibir apoyo y asesoría y entrenamiento y capacitación de tu línea de auspicio, ¿sí? Pero imagínate que tú nada más agarraras, les pusieras a unos 10 invitados a tu auspiciador, él llega del plan por ti, auspicia 6, los 6 lo hacen, te llevan a diamante en un lapso de 2 años. ¿Qué platicarías cuando llegues a diamante? No, pues vino mi auspiciador de un plan, se auspiciaron 6 y ya llegué a diamante. No, pues qué interesante tu historia. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú pones, ¿sí? Si tú pones el negocio en las manos de tu upline, o simplemente a toda persona que delegue su negocio a su auspiciador, sí, por regla fracasa, por regla no llega. ¿Por qué? Porque el compromiso a lo mejor que tendrá tu línea de auspicio contigo es ayudarte a desarrollar un grupo en profundidad, una sola línea. ¿Y por qué? Porque es lo que crea la base sólida de un negocio a futuro. Acuérdate que nosotros estamos construyendo este negocio para nuestro futuro. No es un negocio a un año, no es un negocio a ver cuánto dura, es un negocio para toda la vida, es un proyecto de vida, como lo había comentado. Otra de las cosas que también son importantes es entender que la distribución de marketing multinivel, los productos que nos ofrecen deben de ser siempre de calidad, ¿sí? Al igual que los servicios. Es imprescindible la calidad y el servicio. Ahora, tú entiendes una cosa, tú estás asociado con la empresa número uno en marketing multinivel, con esa garantía de satisfacción. Entonces tienes esa ventaja y la expansión ilimitada de negocios. Yo nunca de verdad había tenido un negocio en mis manos que me pudiera o me ofreciera la oportunidad de expandirme en 60 países y territorios a nivel internacional con muy poco riesgo de inversión. Yo no sé si tú lo tenías en tus manos, pero yo jamás. Ahora, uno de los fundamentos para el éxito en la red de multinivel, ¿sí? La duplicación. ¿Por qué es importante la duplicación en este negocio? Porque aquí lo que hace la mano hace la traza. Y si tú empiezas bien con este negocio, el que te va a seguir está medio bien siguiéndote. ¿Por qué eso pasa? Si tú haces las cosas bien al 400%, el que te sigue la hace bien al 300%, y el que sigue abajo al 200%, y finalmente el que acaba, ¿sí?, siguiéndote, que es el último en profundidad, a veces duplica las cosas al 10%. ¿Sí? Y como dicen, lo bueno se duplica al 10%, pero lo malo se multiplica al 500%. ¿Cierto o no es cierto? Por eso debes de entender por qué es tan importante la duplicación en este negocio, pero la duplicación correcta. Ahora, la espontaneidad y la simplicidad. Porque uno siempre debe de ser espontáneo en este negocio, ¿sí? Y debe estar al pendiente o debe estar consciente de qué es lo que te pueda suceder. Si tú sales todas las noches a dar el plan, va a suceder algo que no sabes. Como yo digo, mira, Yo disfruto este negocio como disfruté el aventarme en paracaídas, como lo viste en el video, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una aventura nueva. ¿Por qué? Porque no sabes la emoción que vas a vivir esa noche. Y tú tienes que ser alguien que si, por ejemplo, porque yo no, o sea, yo no sé si aquí pase, pero en México de repente estás dando un plan y una persona hasta te agrede, ¿sí? ¿Cómo me vienes a mí a ofrecer eso sabiendo quién soy yo? Yo no sé si aquí pase, pero en México me ha sucedido. Y es increíble, ahí tu mente debe de empezar a trabajar para saber contestar algo correctamente sin ofender a la persona, ¿sí? Debes ser alguien espontáneo, debes de actuar con simplicidad, simplemente ser tú, no ser ni Carlos Marín, no ser Mario Ursini, no ser Mario y Vilma, ser simplemente tú siempre. Ahora, relaciones de confianza también debes de saber crear. Acuérdate que ese negocio, al construirse con personas, debes de aprender a saber crear relaciones de confianza. Y te digo esto porque si tú creas un amigo en este negocio, vas a crear un downline leal para siempre. Pero primero crea un amigo y vas a tener un downline leal para siempre. ¿Sí? Motivación, otro de los fundamentos para el éxito en el marketing multinivel. Debes de ser alguien motivado. Si tú no te motivas, ¿sí? Si tú no estás motivado, si tú no te motivas, va a ser difícil que tú llegues a crear esa proyección. Cuando tú llegas con una persona, no, pues mira, es que estoy en un negocio de multinivel, estoy súper entusiasmado, y así no, o sea, y viéndolo a los ojos con la cara al piso, no, de verdad es un negocio millonario, me dijeron que de 2 a 5 años, y yo sé que tú lo puedes hacer, ¿qué puedes proyectar así? No hay motivación. Pero ¿cuál es la diferencia cuando tú llegas con una persona, lo ves a los ojos y le dices, hola, mucho gusto, ¿qué tal, cómo estás? ¿Sí? Hoy hace mucho tiempo que no te veo, y te preguntan, ¿qué te has hecho? ¿Y qué te dicen ellos? Y tú les contestas. Y si tú les dices, oye, mira, ¿sabes que estoy desarrollando un proyecto a nivel internacional donde están involucrados millones de asociados, ¿sí? Un sistema de distribución impresionante que nos está dando la oportunidad de obtener libertad financiera. Yo tengo 5 años en este negocio y no tienes idea lo que es. Estoy bien, bien entusiasmado y quisiera compartir la idea contigo. Yo estaba antier en la Ciudad de México, precisamente en la organización de uno de los seminarios allá, y me fui con una persona que me estaba ofreciendo sus instalaciones, un salón allí en México. Y nada más por lo poco que le platiqué en 20 minutos de mi oficina al salón, al final yo de regreso del salón, lo único que me dijo es, por favor, te doy mi tarjeta, háblame. Le digo, bueno, si tengo tiempo te hablo. Fíjate lo que la diferencia que es cuando uno, como yo les decía hoy a los directos, cuando uno pone o hace que el negocio se ponga en demanda y no en oferta. Porque así es como tú debes de tener esa actitud para crear este negocio correctamente. Poner tu negocio en demanda, no en oferta. ¿Sabes qué? Porque cuando lo pones en oferta te lo rechazan. Pero ¿sabes qué? Cuando tú contratas a una persona, le das el plan, hasta, se dices, bueno, sí, porque tú ya llegaste de amante, pero yo me he dado el lujo hasta decirles, oye, bueno, yo no sé si yo te quiero auspiciar a mí frontal mío. Así de sencillo, porque es la actitud que tú debes de tener. O sea, no una actitud ni de payaso, ni de sangrón, ni nada por el estilo, pero simplemente una actitud de postura. Una actitud de postura que tú debes de tener en este negocio. Apoyo de la red. Es una cosa importante también que tú encuentras en los fundamentos de éxito en este negocio, el apoyo de la red. ¿Por qué? ¿De qué manera se apoya la red? De la manera como yo me apoyo constantemente de Carlos Marines a través de un cassette, o de Tim Foley de igual manera, o de Estela Salinas. ¿Sí? Siempre el apoyo de la red es bien, bien importante. Y tener un espíritu emprendedor. Eso es definitivo para tener éxito, no solamente en este negocio, sino en cualquier actividad de tu vida. Tener un espíritu emprendedor. Si tú no tienes un espíritu emprendedor, no vas a llegar a nada. Ni en este negocio, ni en tu trabajo, ni en cualquier actividad que te propongas. Ahora, el perfil del empresario exitoso. ¿Sí? Te quiero comentar esto, ¿por qué? Porque a veces nos olvida que el perfil del empresario exitoso, de las personas emprendedoras, ¿qué es lo primero que tú encuentras en una persona emprendedora? Actitud positiva. Una persona siempre tiene actitud positiva. Siempre está con la humildad y el deseo de aprender. Una persona siempre está con el deseo de aprender porque a veces creemos, como a mí me pasó al principio en este negocio, yo como tenía experiencia de negocios y Estela Salinas, que es mi auspiciadora, ¿sí? Estela fue la que me auspició y yo no creía en Estela. ¿Por qué? Porque yo me creía muchísimo más, un hombre con más experiencia en negocios que la que tenía Estela. Y me voy a poder platicar una anécdota de esto. ¿Sí? Entonces yo dije, ¿qué me va a enseñar a mí Estela? Yo no tenía, y más que era mujer, ¿sí? Ya ves que de repente no nos sale lo machos a nosotros, ¿no? Pero lo increíble de esto es que cuando te das la oportunidad y tienes la humildad para empezar a aprender, poco a poco, ¿sí? El sistema empieza a entrar en ti. La información te la empiezas a obtener y al provocar los resultados los empiezas a obtener. Así de sencillo. La generosidad. Siempre debes ser una persona generosa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con generosidad? Mira, a veces a nosotros nos sucede, hay personas que dentro del negocio se acercan y nos dicen, oye, préstame una lana, no, préstame dinero. Yo lo podría hacer, ¿sí? Pero eso no significa ser generoso en este negocio, ¿sí? Sino generosidad significa lo que tú estás dispuesto a dar para tu grupo, no económicamente hablando, sino la ayuda que estés dispuesto a dar. Tienes que, eso sí, definitivamente una piel de rinoceronte, ¿sí? Necesitas tener una piel de rinoceronte, ¿por qué? Porque aquí en esta carrera, como es tu carrera, no sé qué tan resistente sea tu piel. Como decía Mario, hay que ser resistentes al rechazo. Debes de saber aguantar los rechazos. A mí no me daba ningún problema. Yo no sé, por ejemplo, si a ti alguna vez cuando estabas más joven y estabas pretendiendo a una chica, ¿sí? Y estabas en una fiesta y veías y la volteabas a ver y etcétera. Entonces, finalmente, después de 3 horas te animas a sacarla a bailar, ¿no? ¿Y sabes por qué después de 3 horas te animas a sacarla a bailar? Por miedo al rechazo. Y llegas y la sacas a bailar y lo primero que te dice es, no. Entonces, ahí vienes. Entonces, ¿qué sucede? Y vas con la otra, ¿no? Y vas con la otra hasta encontrar a alguien que te diga que sí, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que a veces no nos damos cuenta que si tú te mantienes haciendo las cosas constantemente y constantemente y constantemente, el resultado lo debes obtener. Por eso debes tener una piel de rinoceronte. Debes de mantener un entusiasmo y ser una persona con empuje, ¿sí? ¿Qué significa empuje? Una persona con ganas de seguir adelante. Y ahora, algo que se lleva de la mano con el empuje es la constancia. Hay personas que llegan y me dicen, es que yo hago 30 planes este mes y no auspicié a nadie. Y por eso al mes siguiente ya no dejan de hacer las cosas y ya no dan más planes. Y al siguiente mes quieren recuperar los 30 planes no dados el mes anterior y quedan ahora 70 el siguiente mes. Y así se la pasan, una inconstancia constante en este negocio. ¿Y qué es lo que sucede? Que el resultado va a ser de igual manera inconstante. Y como dice Pedro Lizardi, mira, el ser humano en esta vida es constantemente inconstante. ¿No es así? ¿Quiénes empiezan cada año con una dieta, por ejemplo? Muchos. ¿Cuántos la terminan? Pocos. ¿Sí me entiendes? ¿Cuántos empiezan a hacer ejercicio cada 1 de enero? Todos. ¿Cuántos siguen haciendo ejercicio? ¿Sí me entiendes? Entonces, es lo que sucede que en esta vida, ¿sí? Como en este negocio, así va a ser. Hay personas que empiezan con el entusiasmo, las ganas, el empuje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Les faltó un día de constancia. Y a lo mejor ese día iban a encontrarse a uno más que lo quería hacer junto con ellos. Entonces, por eso tú debes de entender que en este negocio tú debes de ser constante, ¿sí? Constantemente constante. Estar preparado. Ser previsor. Tener un optimismo inflexible. Muchas veces ese optimismo inflexible se malentiende, porque a veces tú llegas con una persona y le preguntas, oye, ¿cómo estás? No, de maravilla, todo está súper, súper bien, ¿sí? Y lo que proyecta es optimismo, un optimismo inflexible. Y cuando llegan conmigo y me preguntan, oye, ¿cómo estás? Me siento súper, súper bien. ¿Y qué sucede? Que a veces ese optimismo inflexible lo llegan a confundir y tratan de aparentar una cierta imagen que no son, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Si tú te mantienes, por ejemplo, todas las mañanas viéndote al espejo y te digas, yo soy un diamante y voy a llegar y sí puedo, y mantienes un optimismo inflexible, va a llegar un momento en que el espejo mismo, que es tu propio reflejo, te responda, de verdad sí puedes. Pero de verdad, ¿sí? Si tú te mantienes constantemente repitiéndote a ti, voy a llegar, vas a llegar, ese optimismo inflexible que debe haber en ti. Ahora, evita todo negativo, ¿sí? Y yo no digo que ahora ya te tapes las orejas de todo lo negativo, no se trata de eso, pero que sepas controlar las cosas negativas. Porque es bien, bien, bien común, bien, bien, bien, bien común criticar. Es bien común hablar de los demás, ¿sí? Hay personas que de repente llegan conmigo, por ejemplo, y me dicen, oye, qué mal viste el plan el día de hoy. A ver, hazlo tú. ¿Sí? Si quieres hablo tú, yo no tengo ningún problema. Yo estoy abierto a la crítica, pero constructiva, no destructiva. Y eso es lo que tú debes de estar abierto también. Nunca destruyas, siempre construye. Esa es la base de este negocio. La construcción de personas, la construcción de redes. La visión clara de las metas. Es otro punto importante que sucede aquí, que a veces se nos olvida hacia dónde vamos. Y como digo, mira, si tú no sabes para dónde vas, ya llegaste. ¿Sí? Ya llegaste si no sabes para dónde vas. Debes de entender hacia dónde te diriges. Si tú hoy un día acabas de firmar tu quito, vienes por primera vez a una convención para ver si sales no convencido, sino sales creyendo y sabiendo que puedes llegar a diamante, sabes hacia ahora dónde dirigirte, firmar tu kit. Si ya firmaste tu kit, ¿cuál es tu siguiente paso? Empezar a dar el plan. Si ya das el plan, ¿cuál es tu siguiente paso? Auspiciar a alguien. Si ya auspiciaste a alguien, ¿cuál es el siguiente paso? Dale un seguimiento correcto a esa persona. Si ya le das un seguimiento correcto a esa persona, ¿qué es lo que debes hacer? Auspiciar a otro. Y así sucesivamente. Pero debes de saber hacia dónde te diriges. Si tú no sabes hacia dónde vas, va a ser más difícil que llegues. Por eso se te habla en el patrón del éxito de metas a corto plazo, metas a mediano plazo y metas a largo plazo. Siempre debes de saber hacia dónde te diriges. Si no, va a ser más difícil que llegues. Se te marcan ciertos parámetros en el negocio. A veces a nosotros nos dicen que de 2 a 5 años podemos obtener las utilidades de $100,000 al año. Y que de 3 a 6 meses puedes llegar al 21%. A mí como marcaron eso, yo ya al sexto mes llegué al 21%. Y al cuarto año llegué a diamante. Pero ¿qué sucede cuando se pasa el tiempo y no has llegado a las metas? Empiezas a perder la credibilidad. Empiezas a perder la fe. Empiezas a dudar que lo que te dijeron en un principio es cierto. Por eso, enfócate en el modelo de éxito que quieres seguir. Ten conocimientos de los productos y ten determinación. Ahora, yo te quiero explicar algo que también siento que es bien, bien importante, que a veces a nosotros nos pasa en el negocio. Nos empezamos a poner excusas. Es que no tengo con quién dejar a los niños. Es que no tengo, mi marido no me deja. O peor, mi esposa no me deja, ¿no? Está peor. ¿Qué más dicen? O sea, tantas excusas que pone la gente. De verdad es increíble las excusas que nos llegan a dar. Y yo lo único que llego a ver con eso es que, ¿sabes qué son las excusas? Son más barreras que está poniendo uno y más obstáculos en la carrera hacia diamante. A veces uno mismo se pone las barreras. Y las barreras son mentales. ¿Quién, por ejemplo, seguiría haciendo este negocio si alguien te asegurara que tú vas a llegar en 6 años? A partir del momento que inicies la carrera. ¿Quién seguiría haciendo el negocio si te dirían que en 6 años llegas a diamante? Imagínate, dices, no, pues si me lo dices, pues ya está así como que ya más seguro, ya sea lo que voy. Ahora imagínate, yo se los pongo también como ejemplo a los directos. Y les dije, mira, ¿quién ha auspiciado alguna vez a alguien aquí? ¿Tú has auspiciado a alguien? Perfecto. Ahora mira, ¿quién se siente con la habilidad de auspiciar a uno por año? Digo, para que irnos lentos, ¿no? Ahora imagínate, si tú encuentras a uno por año que lo sigue, que lo quiera hacer junto contigo y que se comprometa como tú estás comprometido, ¿qué va a pasar en el segundo año? En el segundo año vamos a suponer que vuelves a repetir la misma acción. Encuentras a otro, encuentras a un segundo. Encuentras a uno nada más en un lapso de 365 días que se comprometa contigo. A uno. Y en el segundo año lo mismo. Y en el tercer año exactamente lo mismo. Encuentras a otro nada más. Imagínate, espera 365 días para encontrar a uno. Hombre, ahí sí debes ser constante y perseverante. Y estar ahí esperando a ver a qué hora cae, ¿no? Imagínate, al cuarto año pasa lo mismo, al quinto lo mismo, al sexto ya eres diamante. No, así se oye facilísimo. ¿O no? Pues así se oye fácil. Entonces, ¿por qué lo complica uno? ¿Qué pasa? Que entras al negocio, invitas a 20, llegan 5 o llegan 6 la primera noche en tu primer plan y ya crees que con esos ya son los seis que estabas buscando para llegar a diamante. Ese es el gran problema. Que no nos... Por ejemplo, ¿quiénes antes de este negocio eran empresarios? Algunos. ¿Quiénes son empleados? Supongo que el resto. ¿Quiénes viven de sus rentas? Supongo que los que no alzaron la mano. ¿No? Fíjate en esto. ¿Cuántas personas habían tenido experiencia de negocios antes de este negocio? Por favor, alcen la mano. Algunos. ¿Quiénes nunca habían tenido experiencia de negocios? El resto. ¿Sí? O los demás de plano ya se durmieron. Fíjate. ¿Qué pasa con los que no tienen experiencia de negocios? ¿Qué pasa con las personas que no tienen experiencia de negocios? Tú pregúntale a cualquier empresario. Yo hablaba el otro día con un empresario, fíjate, que tiene un negocio tradicional en México y lo acababa de echar a andar ahí en México. Le dije, ¿cuánto invirtió para echarlo a andar? Y me dijo, aproximadamente $200,000. Imagínate, un negocio de $200,000. Y le pregunté, oiga, ¿en cuánto tiempo tiene proyectado recuperar su inversión inicial? Y me dijo, aproximadamente en 7 años. Imagínate la angustia durante 7 años de saber si la recuperas o no. Está de locos, ¿no? Pero es alguien que tiene visión a 7 años. Por lo menos tiene la visión a 7 años. ¿Tú dónde te estás visualizando de aquí a agosto, por lo menos? ¿Te estás visualizando en algún lugar o no sabes ni para dónde vas? Por eso te quiero hacer ver que tú debes de entender hacia dónde te diriges, hacia dónde quieres llegar de aquí a la próxima convención. ¿Cuántas personas vas a traer en la próxima convención? Ya te debes estar preguntando eso. ¿A cuántos vas a traer? Porque sabes el beneficio que una convención va a ser para esas personas. Ahora, tú pregúntale a cualquier empresario, sea en este negocio, sea en cualquier negocio, ¿qué fue lo que les motivó a emprender un negocio? Y lo primero que te van a contestar, ¿sabes qué es? Un sueño. ¿Qué es de lo primero que te habla el patrón del éxito? Define tu sueño. Si tú no sabes por qué estás hoy en este negocio, tampoco te vas a mover por mucho entusiasmo que tengas. Debes de definir siempre por qué lo quieres hacer. Cuando tú encuentras tu por qué, el cómo llega solo. El cómo ya llegó. Ahora te falta definir tu por qué. ¿Sabes por qué lo quieres hacer? Pregúntate eso. Esta noche no te vayas, ¿sí? No te vayas a dormir sin haber definido tu por qué. Si tú ya tienes tu por qué, ok, que eso te motive. Cuando tú tienes tu por qué, lo visualizas, lo vives. Hoy, por ejemplo, yo estuve con Tabín, que pasamos un increíble compartiendo. Y también estuve un rato compartiendo con Conchita. Y fui con Tabín a ver a los BMWs, porque a mí es una de mis pasiones los autos. Me encantan los BMW. Y estuvimos allá, y me subí nuevamente a un BMW 750, creo era. El cuero, lo hueles. Vives nuevamente el sueño. Y si yo como diamante constantemente estoy viviendo el sueño, ¿por qué tú lo dejas de vivir? ¿Por qué tú lo dejas de palpar, de sentir? Y es cuando uno se deja mover, cuando dejas que ese sueño deje de existir tanto en tu mente como como en tus ojos y como en tu tacto y como en todos los sentidos, ¿sí? ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces, ¿quiénes por ejemplo tienen pegados sus fotos de sus sueños en el refrigerador o en el espejo del baño? Como te dice la agenda del patrón que lo hagas. A veces es increíble que esas fotos ahora es un adorno más para el refrigerador. ¿Sí? Se te olvidó por qué las pegaste. Si eso ya no te motiva, ahora encuentra algo que te haga que te muevas. Porque como te decía, si eso es lo que te va a mover a ti, va a hacer que camines. Pero si esa foto que tomaste hace 3 años de la casa de tus sueños, que veas que era la mansión más grande de aquí de Panamá, y ves que en 3 años no la has logrado, a lo mejor en lugar de motivarte te frustra. Ten un sueño tangible, un sueño alcanzable. Definitivamente sí, como dice Costa, ten tus sueños a largo plazo. Ten ese castillo, ten la mansión, ten el avión, lo que tú quieras. Pero ten algo palpable. No tengas solamente fantasías en tu mente, sino ten sueños y fantasías. Yo también vivo fantaseado, siempre he fantaseado con 20.000 cosas. Y yo siempre lo he dicho desde que tengo como 10, 12 años que a los 30 me retiraba. Me llegó antes, caray, perdón, le fallé. Pero cuando tú estás repitiendo constantemente en tu mente, lo que sabes que va a pasar porque le estás programando, va a llegar. Entonces, es increíble, caray. O sea, yo a veces me pongo a pensar, yo ayer estaba con unos directos allí en México, y yo les comentaba a ellos, ahora con la situación, lo que simplemente es pasajera, ¿sí? Simplemente es pasajera, decíamos, bueno, ok, ¿qué quieren hacer? Y yo escuchaba el otro día, o sea, yo les decía, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Agarramos al toro por los cuernos o de plano ya nos rajamos? O sea, ¿qué quieren hacer? ¿Qué hacemos? Y es como, por ejemplo, el otro día yo escuchaba a 2 señores ahí en la Ciudad de México que estaban hablando de la crisis, ¿no? Y ahí en México ahorita con la crisis todo el mundo se queja. No, hombre, es que las tarjetas de crédito, y es que no sé qué, y es que no sé cuánto. O sea, es increíble, todo el mundo se pone a llorar. Pero nadie hace nada diferente por solucionar su crisis, no la del país. Porque si yo soluciono mi crisis, voy a ver a que solucionen la crisis de mi país. Así de sencillo. Pero estaban esos 2 señores y uno decía, mira, yo con lo de la crisis, yo duermo como un bebé. Y dice, ah, caray, ¿cómo que como un bebé? Sí, cada 2 horas me despierto y me pongo a llorar. Increíble. Entonces, como dicen, en tiempos de crisis hay grandes oportunidades. Y fíjate que hoy por hoy, el negocio de Amway en México, sí, están volteando muchas personas. Hoy en día llegan personas a nosotros y nos tocan la puerta y dicen, oye, ¿sabes qué? Que hace 4 años no me interesaba, pero a lo mejor ahora sí. Y así es. Los tiempos cambian. Las circunstancias cambian. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que aunque los tiempos cambien y las circunstancias vayan siendo diferentes, los líderes siempre están ahí. Los diamantes siempre están ahí, no importando el momento, no importando el tiempo. Hay personas que llegan a preguntarme a mí a México, ahí allá en México, me dicen, oye, pero es que tú fuiste de los primeros. El típico, ¿no? No sé si aquí te lo digan, aquí también lo digan, pero a mí en México, no, es que tú fuiste de los primeros, por eso te digo también. Digo, mira, aquí no les va bien a los primeros, sino a los que les va bien son a los mejores. Entonces tú dime tú, si tú eres uno de los mejores, te va a ir bien. Definitivamente te digo eso. No dudes en tu capacidad, definitivamente. No dudes en tu capacidad. A mí me encanta el poder hoy en día darme cuenta que cuando tú llegas a través de un sistema de formación y de información, el que crezcas a un punto tal como persona, que te hayan dado un reconocimiento como diamante, ¿sí? Porque es el reconocimiento que recibes tú para obtener tu libertad financiera. ¿Qué es lo que sucede? Ahora te das cuenta que puedes empezar a ser diamante en otras actividades. Puedes ser diamante en tu casa con tu esposa, puedes ser diamante con tus hijos, puedes ser diamante en los deportes, puedes ser diamante en tu mismo trabajo. Imagínate el día de mañana cuando te retires, si tú llegaste a convertirte en un diamante en tu trabajo. ¿Qué te van a decir? ¿No te vayas o mejor que se vaya? Si tú eres un diamante en cualquier actividad en tu vida, no tienes idea del poder como diamante, ¿sí? No por la influencia, sino el poder como diamante en tu persona vas a sentir. No porque te sientas ahora el Tarzán de la selva y ahora que lo sabes de todos, de todas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que siempre debes de entender es que entre más creces en el negocio, entre más aprendes por el sistema de capacitación, más te das cuenta del ignorante que eres y tienes que seguir aprendiendo más. Y es una de las cosas que Tim Foley siempre me ha enseñado a mí. Entre más aprendas, mantente siempre con la cabeza agachada queriendo aprender más. Porque cada vez nos damos cuenta que somos más y más y más pequeños. Y no porque seamos pequeños como personas, sino porque hay mucho todavía que aprender. Y yo te digo a ti que tú en este negocio tienes la facultad, ¿sí?, de aprender todo lo que quieras. Si quieres aprender negativos, vas a aprender negativos. Si quieres aprender desedificación, puedes aprender desedificación. Bueno, que esa ya la sabemos de todos modos, ¿sí? O sea, pero si quieres empezar a tratar de convertirte en una mejor persona, si quieres empezar a tratar, ¿sí?, de crecer con tu pareja, con tus hijos en este negocio, simplemente lo único que debes hacer, ¿sabes qué?, es dejarte llevar por la corriente. A veces, yo no sé si alguno de ustedes al principio, yo al principio dije, yo no quiero cassettes, a mí no me interesan los cassettes, yo libros, ¿para qué? Si mi vida había leído un libro positivo, imagínate. ¿Convenciones? Yo no necesito de convenciones, si yo las sé de todas. Entonces, a veces no nos damos cuenta que nosotros en lugar de ir con la corriente, vamos en contra de la corriente. Ese es un barco, ¿sí? Ese es un barco, este negocio es un barco en el cual en cada país que va ese barco pasando noche tras noche, va recogiendo personas que se suben a él. ¿Y qué sucede? Que si tú tratas de ir, si el barco va hacia adelante y tú te vas a la popa, ¿es la parte de atrás del barco? Bueno, lo que sea, la proa, la popa, lo que tú quieras. Si el barco va hacia allá, y tú vas al otro lado, tarde o temprano te vas a caer del barco. Tarde o temprano te vas a caer del barco. Pero si tú vas caminando, ¿sí?, y dejas que las velas del barco te vayan llevando, ¿qué es los cassettes? ¿Qué es el sistema? ¿Qué es los seminarios? ¿Qué es las convenciones? Poco a poco tu barco va a avanzar. Poco a poco tu barco va a ir avanzando. Pero deja que la corriente te lleve. Deja que la corriente te lleve, porque a veces nos vamos en contra de la corriente. Somos como los salmones, ¿sí? Entonces, yo no sé si tú tengas la resistencia de un salmón, pero no creo. Pero yo alguna vez escuché de Iván que decía, el sistema, ¿sí?, cuando tú estás dentro del sistema, es como, por ejemplo, los peces que están dentro de una pecera. ¿Qué pasa si tú a un pez lo sacas? Se muere. ¿Y qué pasa cuando un pez se muere? Apesta. ¿Ok? No te salgas del sistema, no te salgas del barco, no te salgas de la pecera. ¿Por qué? Porque si tú te sales de la pecera, y te rajas de este negocio, no es que vayas a apestar. Pero, no es que apestes, pero tú contigo mismo no te vas a sentir bien. Y eso es lo que más te va a doler. ¿Sí? Entonces, ponte como un reto este negocio. Ponte como un reto porque es un reto tuyo, es un reto personal. Aquí no se trata de echar carreras, a ver quién llega primero. Porque hay personas que así lo hacen, ¿no? Firman el mismo día, a ver quién llega primero. Eso no se vale, eso no se puede. Porque cada quien va a hacer su carrera y su carrera se llama su carrera solitaria. Eso es como correr una maratón, de igual manera. Y fíjate que cuando hay personas que... Hay dos tipos de personas que corren una maratón. Unos que compiten en una maratón. Son los campeones en eso, que rompen récords. Y hay las personas que corren una maratón. Y fíjate que el correr una maratón es de igual de importante para la persona que hizo 2 horas rompiendo un récord mundial que para la persona que hizo 4 horas rompiendo su récord, venciendo su reto. ¿Tú crees que eso sea igual de importante para las dos personas? Definitivamente. Entonces, lo único que quiero que entiendas es lo importante no es el tiempo que te tardes, sino lo importante es que llegues. Pero para llegar a diamante te lo necesitas creer. Para llegar a diamante yo te digo una cosa. Mi autoestima era muy elevada antes de este negocio. No tenía humildad para crecer. No tenía humildad para escuchar. No tenía humildad para nada. Pero ¿sabes qué? Eso sí te digo una cosa. Cuando yo firmé el kit, dije, si esto es cierto, yo lo hago. Así de sencillo. Y si tú tienes un ego muy grande, te felicito por eso, pero bájalo. ¿Por qué? Porque a veces, como dice Fernando Olivar, mira, la puerta de diamantes es muy ancha, pero es muy bajita. Hay que entrar con la cabeza agachada. Debes de tener siempre la humildad. Y otra cosa que también te quiero comentar, es que a veces, nosotros como diamantes, lo único que esperamos es que constantemente, cada noche, sabemos que si nosotros damos el plan y le estamos sembrando a alguien la esperanza para poder obtener su libertad financiera, es lo mismo que estar, por ejemplo, aquí en una convención y agarrar y empezar a soltar semillas. Y empezar a aventar semillas con todos ustedes. Y algunos la van a agarrar y algunos no la van a agarrar. Y esa semilla, dependiendo de cómo la guardes, dependiendo de cómo la siembres, cómo la cuides, si la tratas bien, si la tratas mal, va a ser el resultado. Definitivamente, porque a veces se nos olvida que al haber firmado el kit, nos despertaron la esperanza de poder mejorar. ¿No es así? Nos despertaron la esperanza de poder vivir una mejor manera de vivir, un mejor estilo de vida, darle una mejor educación a nuestros hijos, darle una mejor una ayuda a la gente necesitada, darle el estilo de vida que, por ejemplo, yo como hijo le puedo dar a mis padres, que hoy en día sé que se lo merecen y se lo han ganado a pulso, ¿sí? Y que se los estoy dando. ¿Por qué? Porque es lo menos que yo puedo hacer, es lo menos que yo le puedo pagar a mis padres por todo lo que han hecho por mí. Ahora, ¿qué es lo menos que tú podrás hacer por tus hijos? ¿Llegar a diamante? Porque al ser un negocio de familia, a veces nuestros hijos están involucrados. Bueno, sus hijos, no los míos porque yo no tengo, pero... Por ejemplo, ¿ustedes involucran a sus hijos en el negocio? Sí. ¿Qué le preguntas a tu hijo cuando le dices, ¿y qué vas a hacer? ¿Y qué te contesta? Te dice, diamante, ¿no? Vamos a hacer diamantes. Ya es parte del equipo, es parte del negocio. Ahora imagínate que tú llegues con tu hijo el día de mañana y le digas, ¿sabes qué? Que ya no vamos a ser diamantes. ¿Qué ejemplo puede ser para él? Porque el ejemplo que tú seas para él es lo diamante que tu hijo pueda hacer el día de mañana en cualquier actividad. Definitivamente, pero ese ejemplo se lo debes dar tú. Entonces, que entiendas que hay muchos principios, hay mucha información del marketing multinivel. Es una tendencia tal que nosotros como jóvenes le estamos aceptando también porque no hay tantas barreras mentales en nuestra cabeza. Hoy en día yo me pongo a analizar la tecnología, las comunicaciones, la información, la informática. Es increíble. Antes las computadoras eran del tamaño de este escenario y hoy en día son de este tamaño, del tamaño de un cuaderno y reciben o pueden tener más información que esa computadora monstruosa. La telefonía celular es impactante. Los teléfonos, pues sé que pronto van a entrar aquí y yo te lo puedo asegurar. Y no es ni porque sea predicador, nada por el estilo. Yo te aseguro que los primeros teléfonos que van a llegar aquí a Panamá, al igual que en México, van a ser del tamaño de un zapato. Y el día de mañana van a ser de este tamaño, del tamaño, sí, de una cajetilla de cigarros. Porque es algo real. En México eran del tamaño de un zapato y hoy en día son del tamaño de una cajetilla de cigarros. Entonces, ¿qué te dice a ti que si al entender que las tendencias hoy en día están cambiando tan rápido, tú no puedes llegar a diamante tan rápido? Si se dice que de 2 a 5 años es porque es posible. Se hablaba que los cambios a principios de siglo trascendentales pasaban cada 20 años. Pasaba un cambio trascendental y después esperaban 20 años a que pasara otro. Hoy en día sucede más rápido. En la década de los 60s dicen que sucedían cada 5 años. Hoy en día los cambios son tan rápidos que dice, hoy se innovó algo y mañana ya es obsoleto. O mañana ya lo mejoraron. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo lo que quiero que entiendas es que al tú estar en esta tendencia comercial y proyectar hacia el futuro, tú te has puesto a pensar dónde podrías estar gracias a este negocio de jabones de aquel año 2000. ¿Te has puesto a pensar eso? A mí me encanta fantasear. Me encanta tener esa visión a futuro. Y me encanta hablar con los diamantes en México. Me encanta hablar con Betty, con Lili, con Estela y con todo el clan de diamantes que tiene Estela. Y hablamos todos como jóvenes, oye, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Y qué va a pasar en 15? Imagínate cuando tengamos 40 años, dentro de 13 años. Entonces ponemos a visualizar un futuro que no es lejano. Pero como estamos acostumbrados a los cambios, no nos duele el cambio. Estamos acostumbrados a las tendencias, no rechazamos las tendencias. Acuérdate que esto es una tendencia, como todas las tendencias que están sucediendo a nivel internacional. Porque hoy en día no solamente el multinivel tiene tanto éxito, sino las redes de países tienen éxito, al igual que las redes de bancos. Hoy en día es increíble, ahí en México los diferentes bancos se están uniendo y están creando redes. Yo no sé si aquí suceda, pero en México pasa. ¿Por qué hoy en día crees que hay tratados entre países? Porque están creando redes. Estamos tratando de un punto en el cual, ¿sí?, el mundo se va a unir a través de redes. Sea redes de multinivel, sea redes de bancos, sea redes entre países. ¿Y sabes cuál es la más importante? ¿Sí? La red más importante es la red que nosotros, como seres humanos, no importa la nacionalidad, no importa el país, no importa el idioma, no importa a mi religión, no importa el color. Lo más importante es la red de calidad humana que nosotros como diamantes y tú como un diamante estás ayudando a crear en este mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo llego aquí, o cuando yo llego a Chile, o cuando llego a Estados Unidos, o llego a España, o llego a Brasil, o llego a Argentina, o llego a México, hablo el mismo idioma que estoy hablando con ustedes. Un idioma y un lenguaje de gente soñadora, un idioma y un lenguaje de gente positiva, un idioma y un lenguaje de gente que quiere salir adelante, de personas que están buscando que al mejorar en su persona, pueden ayudar a mejorar a su familia. Y si empiezas con tu persona, ayudas a tu familia. Y al empezar con tu y al seguir con tu familia, ayudas a la comunidad. Y al ayudar a la comunidad, ayudas a tu país. Imagínate lo bonito que podría ser este mundo si todo el mundo fuera diamante. Si todo el mundo tuviera la misma actitud que en este negocio, ¿sí?, y la misma ideología, ¿sí?, de ser gente positiva, de ser gente luchona, de ser personas que queremos salir adelante. ¿Sería este mundo mejor? Definitivamente sí. Yo a veces me pongo a ver el noticiero y veo las guerras y digo, caray, es increíble. Es increíble que todavía después de todo lo que hemos vivido en años anteriores y en décadas anteriores, todavía sigan existiendo este tipo de cosas. Y acuérdense algo ustedes, personas adultas, ¿sí? Acuérdense algo, que la tierra no la tienen prestada de sus hijos, sino es lo que nos van a heredar a nosotros. Familia, ustedes tienen la fuerza que gracias a este sistema, gracias a este medio de comunicación, ustedes puedan ayudar a que alguien pueda mejorar, no solamente en su persona, no solamente económicamente hablando, sino poder ayudar a que este mundo y esta tierra sea más feliz. Los quiero mucho y muchísimas gracias.